hoy tengo la imaginación, te quiero ver. Porque no entiende el corazón que basta con un simple adiós, te quiero ver. Estoy muriéndome de amor, me siento fuera de control, te quiero ver. Estoy fatal, no puedo más vivir sin ti. Que basta con un simple adiós, te quiero ver. No aceptaré perderte, no voy a luchar por nuestro amor, te quiero ver.